Un 22 de febrero de 1977, los Eagles lanzaron Hotel California, la canción principal del álbum de The Eagles del mismo nombre, escrita por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey. Su larga coda de guitarra fue votada como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos por los lectores de Guitarist en 1998. La canción recibió el premio Grammy a grabación del año en 1978. Mi nombre es Israel Bagundo y damos paso a la música con Pretty Maids All in a Row. En un maravilloso día del mes de julio de 1976, en la playa de Malibu, en Los Ángeles, en una casa alquilada, el guitarrista Don Felder grabó una maqueta increíble en su magnetófono Tech de 4 pistas. El demo tenía una base que se asemejaba a un reggae, construido en su primitiva caja de ritmos Roland Rhythm Ace. Pero lo más importante era que Don grababa una fascinante progresión de acordes de guitarra, con 3 y 4 partes prodigiosas. Por esa época, Don Felder estaba enfurecido porque se encontraba a sueldo con los Eagles. Apenas tenía lo que ver con los derechos de autor. Había logrado colar dos canciones en el cuarto disco de los Eagles, One of These Nights, pero una composición la había firmado con el líder y voz Don Henley y la otra con su compañero, el bajista Randy Meisner. Escuchemos ahora Victim of Love. Tiempo después, Don Felder presentó 11 temas en su maqueta. Don Henley, que se había apoderado vocalmente del grupo, las escuchaba una a una, pero no perdía mucho tiempo. Las descartaba rápidamente hasta que, ante la sorpresa de Felder, se paró en algo que le llamó la atención. Él la escuchaba repetidamente, rebobinaba una y otra vez para escuchar aquella canción que el guitarrista había compuesto en Malibú. Don Henley iba hacia adelante y hacia atrás con la maqueta. Glenn Frey, el otro líder de los Eagles, también dio su aprobación. Y Don Henley dijo, vamos a llamarla a Mexican Bolero. Pero a Felder no le esperaba la gloria. Don Henley como cantante decidió que para cantarla era mejor grabarla en si menor, en lugar del poderoso mi menor que Felder había utilizado para escribir su sensacional progresión de acordes. Y había más problemas. La canción duraba más de 6 minutos. Henley, por supuesto, como un rey Lear de las letras en los Eagles, desarrolló una historia sobre la búsqueda de la hija de Dios. Alguien tan juicioso como Bill Simcic, el ingeniero y productor de los Eagles, sugirió que aquel día iba a traer problemas. Glenn Frey, más positivo, dijo que había que escribir una historia sobre una fantasía en California. Escuchemos Life in the Fast Lane. Pretending not to notice, she was caught up in the race. Out every evening. pronto apareció el título de Hotel California. Fry estaba con Steely Dan, el fantástico grupo con el que compartían manager. Don Henley decidió las maquetas que se grabarían. Discutió hasta con su amigo Glenn Frey, pero decidió que Hotel California debía ser el primer single del nuevo álbum de los Eagles. Nadie pudo quitarle ese día de la cabeza, a pesar de que ninguna emisora americana programaba temas de más de 4 minutos. Los Eagles estaban inventando el classic rock. Están escuchando este especial dedicado al sencillo Hotel California de The Eagles y escuchando los temas del disco homónimo, y ahora tendremos Wasted Time. It wasn't really wasted time. Las dos primeras versiones grabadas de Hotel California se hicieron en los Record Plant en Los Ángeles, la última y definitiva en los Criteria de Miami. Todo el mundo recuerda el increíble y maravilloso solo final de Don Felder y cómo le contestaba Joe Walsh. Era impresionante, salvaje y furioso. Para muchos técnicos es el mejor diálogo entre dos guitarristas que se haya grabado. Como si imitaran el solo de Martin Barre de Jethro Tull, del final We Use It To Know. El tema se acabó tras una edición final en estéreo en dos pistas tras 32 tomas. El resultado final era una obra maestra. Pero no fue el primer single. El candente New Kid in Town fue el primer tema estrella del álbum. Just another new kid in town. Desde que Hotel California sonó en la radio por primera vez, despertó la curiosidad de los fanáticos de la banda y los medios de comunicación, quienes no lograban descifrar el verdadero significado detrás de la canción. De hecho, hubo muchas teorías alrededor del tema. Sin embargo, los miembros de la banda se han dado a la tarea de aclarar de qué habla la canción. Según han dicho en reiteradas ocasiones, este es un tema que habla sobre el materialismo y los excesos de los que fueron testigos ellos mismos a su llegada a Los Ángeles, California. Antes de irnos a una pausa, escuchemos con Randy, Try and Love Again.